Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. ¿Sabes? Que lo pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Cada territorio tiene su identidad, la historia, las anécdotas, los personajes, el color, la lucha, la alegría. Y esos territorios lentamente van perdiendo, como el viento que horada la piedra, la historia, las anécdotas. Solamente aquellos que reservan esa cuota de memoria y que hace que se vulneren todo tipo de cadenas, convierten en posible el traslado de generación en generación de esos conocimientos. Vamos a charlar en este momento con el doctor Cabrera, porque nos importa y mucho saber y conocer qué hacen los hermanos huichí en territorio y qué decidieron los criollos hacer con ellos. Doctor Cabrera, tenga usted buen día desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Le habla Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, y buenos días a toda su audiencia. Bueno, acá de la ciudad de Las Lomitas, del oeste de la provincia de Formosa, en comunicación con ustedes. Bien, cuando hablamos del territorio, estamos hablando de las comunidades. Estamos hablando de la propiedad que existen de sus propios cuerpos, de sus historias, de sus familias y sobre todo el arraigo en el territorio. Cuéntenos por favor a nosotros que estamos aquí en el conurbano bonaerense, ¿qué dispuso en primer lugar la policía y de qué manera la justicia persigue a aquellos que han reclamado respeto por su historia, por su tierra, demanda de medidas sociales para quienes están atravesados por un sistema que no da ayuda, sino que asfixia? ¿Y cómo se armó una causa y hay personas detenidas? Por favor, cuéntenos la historia de lo sucedido allí. Exactamente, digamos, nosotros el día lunes 28 tuvimos conocimiento de que en el departamento de Ramón Lista, dentro de la provincia de Formosa, también al oeste, más al oeste, donde se encuentran los grandes pozos petrolíferos de la ciudad de Formosa, en una comunidad denominada Cacique El Colorado, perteneciente a la Asociación Civil de San Martín. La policía a las 7:30 horas ha intervenido de forma brutal, excesiva, abusando de su autoridad, deteniendo a 6 personas, de los cuales 4 de ellos se encuentran acá en la ciudad de Las Lomitas. Uno de ellos se encuentra hospitalizado con peligro de la pérdida de su brazo derecho, internado en el hospital de alta complejidad de la ciudad de Formosa, y uno de ellos, que fue imputado por un delito menor de resistencia a la autoridad, fue escarcelado. Ahora, la policía llegó a esa localidad, como a veces solemos preguntar aquí, doctor Cabrera, con un acta firmada por un juez, es decir, con el aval de la justicia de que tenían que proceder a hacer un allanamiento y detención de personas, o el papel nunca apareció. Lo que nosotros teníamos conocimiento de que, bueno, ya una semana después, que sí, que hubo una orden de allanamiento, la gente con la cual fueron a detener y los objetos que fueron a buscar, en un momento ellos declaran y haber visto ni haber escuchado de que han leído ese documento. De hecho, a las 7:30 de la mañana estuvieron presentes las fuerzas policiales con más de 150 efectivos policiales en el lugar, digamos, lo que era innecesario. Digamos, lo que esto produce es que varias personas que estaban durmiendo en el lugar se levantaron con este tumulto, digamos, y salieron a correr al monte, digamos, niños, mujeres, Y bueno, los policías, ante esta situación, han golpeado a mujeres, hombres, niños, digamos, sin sentido, digamos, sin razón de ser, porque la orden de allanamiento venían a buscar algunos objetos, supuestamente fueron sustraídos por la gente de la comunidad, los cuales, el exceso en el uso de la fuerza ha producido, digamos, la lesión grave de una de las personas, y de los otros se encuentran también con, además de haber sido arrestados, con apremios ilegales por parte de la policía. Doctor Cabrera, ¿qué tipo de trabajo realiza la comunidad o qué uso le da a la tierra, qué aplicación tiene sobre la tierra, qué trabajo realiza? Digamos, por ahí nosotros lo que entendemos y lo vamos aprendiendo a partir de la situación que ellos viven, por ahí el concepto de trabajo muchas veces no es el mismo concepto que nosotros tenemos de trabajo, un concepto de trabajo capitalista. Uh-huh. Entonces ello es, digamos, un concepto de trabajo del cuidado de la naturaleza. Bien. De hecho, en el lugar donde ellos, digamos, donde este señor, este criollo, ha ingresado, ellos poseen título de propiedad y él se encontraba alambrando, digamos, el predio de dentro de la comunidad. Es decir, que un criollo, conocemos nosotros, claro, uh-huh, un criollo se metió al territorio de los huichí, a la propiedad, podemos decir, perdón, porque tiene título de propiedad. ¿Sí? Bien, propiedad. Ingresó a la propiedad de los hermanos, alambró el terreno y a partir de ahí comienza a actuar no solamente la policía, sino la justicia, sino, quiero decir, en el armado una gran causa, porque le preguntaba esta mañana a usted, le tiraron todo el código penal encima. Sí, es así, digamos, en realidad ellos fueron, ya, digamos, no es la primera vez, hay muchos antecedentes que la comunidad ha procedido siempre de muy buena manera, como lo ha hecho en este momento, de ir a solicitarle a esta persona que deje de realizar ese alambrado, digamos, de muchas formas. La misma policía tiene muchas notas y actas hechas por la comunidad donde se le pide que intervenga para el cese de los trabajos que se están haciendo. La policía siempre hizo caso omiso a todo ese reclamo que hizo la gente de la comunidad y bueno, llegamos a esta situación de que nuevamente fueron la misma autoridad de la comunidad que hoy se encuentra detenida a pedirle nuevamente que cese con el trabajo. El criollo se ha comprometido a dejar de realizar esos trabajos y, como en acuerdo de confianza, le dice, bueno, ahora puedes llevar esta motocicleta que yo no voy a seguir haciendo el trabajo, llevar mañana me lo entregan la policía. Al otro día se encontraron con una orden de entrenamiento en busca de esa motocicleta. Entonces, yo creo que también es un pase de factura a esta gente de las comunidades, porque el lugar de Ramón Lista, si nosotros vemos, es al límite con la provincia de Salta y con la República del Paraguay, es un lugar muy rico en petróleo. Digamos, y ellos siempre han pedido, han reclamado, digamos, es uno de los departamentos de Formosa más pobres de la provincia, pero más rico en petróleo. Claro. Entonces, ellos siempre han pedido al gobierno de la manera formal de solicitar educación, sala de primeros auxilios y todo eso, hasta que no fue escuchado. Y bueno, tienen varias otras denuncias, digamos, que nunca fueron investigadas y ahora, ante este hecho, han aparecido todas. Este criollo, ¿es el responsable de alguna empresa, es gerente de alguna empresa? ¿Ustedes tienen esa información? Nosotros sabemos que es un ciudadano de ahí del lugar, pero bueno, sabemos que él tiene intenciones de transferir esa tierra, por eso la está cerrando. Bueno, desconocemos a quiénes la quiere transferir. Últimamente esa es la política del gobierno acá en la provincia, digamos, de otorgar parcelas a criollos que quizás nunca estuvieron en el lugar, de que ellos cierren, y como la provincia no puede transferir directamente a personas que no sean domiciliadas en el lugar, lo transfieren a un criollo y el criollo se encarga de transferir, sí, a otra persona que no está domiciliada en el lugar. Doctor, pero el primer paso lo realiza la provincia con el ciudadano que se encuentra ahí domiciliado en la Bien. Zona. ¿Desde qué fecha están detenidas estas personas y cuántas son? Y acá en la ciudad de Las Lomitas hay cuatro desde el día, bueno, todos, los cinco que están, son desde el 28 de junio que están detenidos. el que está hospitalizado en Formosa también está detenido, se encuentra esposado, digamos, a su cama, con un policía sentado ahí al lado de él, digamos. Esa es la forma de detención aberrante con la que se le está tratando a esa persona, que digamos, inclusive en cirugía estuvo ante esa situación. Hay una persona que es Bill Tejada, que es el que está en la comunidad de allá del Cacique El Colorado, y él se encuentra, digamos, escondido ante esta situación, porque el juez todavía no le ha resuelto la exhibición de prisión que se le ha presentado para que justamente no lo detengan y puedan explicar la situación. Por ahí toda esta situación por ahí se agrava mucho más, porque mis defendidos han recibido muchísimas presiones para estos cuatro que están acá en la alcaldía de Las Lomitas, para que cambien de abogado. Que de hecho, de tantas presiones que han recibido, han cambiado de abogado. Hoy yo no, o sea, me han revocado a mí el poder para que yo pueda intervenir, después de todas las presiones que han sufrido, y mentiras, porque le han dicho que iban a salir en 2 días, que se iban a quedar 4 años presos si no cambiaban de abogado. De hecho, hoy solamente yo tengo intervención por intermedio de 2 personas. Uno que es Edil Tejada, que es el que está en la comunidad, y otro el que está en Formosa, el hospitalizado. ¿Y quién quedó como abogado de las otras personas detenidas? Lo más raro de todo esto es que el abogado que quedó a cargo es el doctor Omar Padilla, que es el ex concejal de acá, el Consejo Deliberante de la ciudad de Las Lomitas, digamos, totalmente incompatible con su función, que de hecho el mismo Superior Tribunal de Justicia lo ha manifestado por una acordada, que él no puede actuar como conjuez en situaciones, porque en realidad él actuaba como conjuez, y ante esta situación tampoco lo puede hacer. Es decir, entonces nosotros también estamos haciendo presentaciones en el Consejo Deliberante justamente para que se expida al respecto, y haciendo responsable al presidente del Consejo Deliberante, de Las Lomitas, para que, como responsable también él indirectamente de esta situación. Le hago la última. Doctor, ¿existen organismos de derechos humanos en Formosa? Sí, existen los organismos de derechos humanos, pero bueno, todos son adictos al poder del gobernador Gil Dufrán. Doctor, le mando un abrazo y muchas gracias por la información, y un abrazo para los compañeros y los hermanos Huiches. Un abrazo, Rubén, y bueno, a toda su audiencia, y muchas gracias. Allí pasa el doctor Cabrera. Claro, es tan pequeña esa localidad, es el límite con Salta, dijo. Es una zona hidrocarburífera importante. En algún momento del año pasado, Hernán Escandizo nos habló de las zonas de sacrificio, y esta era una. Necesitaba expandirse la zona de sacrificio, no alcanzaba con lo que ya ofrecía Salta, debía ampliarse hacia Formosa. Y vaya que lo están haciendo. Pero es la desolación superior a la nuestra, tal vez, o es parecida. Me parece que hay semejanzas en cuanto a la utilización de la fuerza, la combinación del poder empresarial, el aparato represivo y el sistema punitivo. Estaban desarrollando una actividad en la comunidad, el 28, fin de mes pasado. Le habían pedido al criollo que deje de alambrar, porque es su territorio y es su propiedad. Se avanzó tanto para desmantelar a los pueblos originarios que estos, que tenían una vinculación, diría yo, exacta con la tierra, o la tierra es parte de la vida, o ellos son la tierra en sí mismo. Que no es la primera vez que hablamos con alguien que nos dice que se reclamaba por una unidad sanitaria, por una escuela, por un hospitalito, por agua. Si antes no había este tipo de reclamo, le fueron quitando lo que tenían, lo que siempre tuvieron. Y lo que hizo el criollo fue mentirles, y como un gesto de confianza les dijo: lleven esta motocicleta ahí, para que vean que confío en ustedes. Al día siguiente, más de 100 policías llegaron a ese paraje, golpearon a mujeres y niños, y se llevaron detenidos a quienes debían detener. los mismos que habían reclamado por derechos y no tuvieron respuestas, los mismos que denunciaron a este criollo que de un día para otro comenzó a alambrar el territorio, su propiedad. Un abogado que es concejal, Padilla, ¿no? Un concejal que hace de abogado. Una policía que reprime y golpea. Mujeres corriendo para el monte. Detenidos y con robo calificado en Poblado y en Banda, para empezar. Y ahí sigue. ¿Es parecido a lo que tenemos acá o no? El armado de las causas no hace al territorio, hace al poder punitivo y al sistema, que nos rige y nos domina. Esto pasó en Formosa, nos pasa todos los días. Queríamos comenzar así el recorte informativo para que ustedes escuchen la palabra de un abogado que no puede representar a todos por decisión del propio poder político, de una localidad muy pequeña en Formosa, pero que tiene un valor que hace de la misma una poderosa tentación, el petróleo. Son sacrificados todos los días, allá y acá. Este lunes comenzó así.

en Frecuencia Comunitaria. Bueno, arrancamos este segundo bloque de la primera hora de Recorte Informativo. Te recordamos las vías de comunicación. ¿Está por ahí, no? ¿Está el aparato? Sí. 1533-680099. Y si no, el directo es el 466-6559. Bueno, ahí está. Bueno, ahora, Bernardo, buen día. ¿Cómo te va? Ahí está. Buen día, Rubén. ¿Estoy ahí? Sí. Ahí está. Buen día, Rubén. Buen día. Buen día a la audiencia. Nosotros hemos convocado a la audiencia la semana pasada y hemos tenido buenas respuestas en torno a la disposición del trabajo que está haciendo la Municipalidad de Moreno y no la empresa Trébol. Y es como un rompecabezas, pero siempre falta una pieza. La pieza que nos falta a todos, no a nosotros que hacemos este programa, es algo que se llama contrato. Tampoco es una pieza que los concejales estén buscando desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque se asume que el contrato no puede estar a disposición del Poder Legislativo y esto es una potestad, facultad adquirida de la Intendencia. Entonces, no se puede saber si ese pliego de bases y condiciones está materializado en el contrato, que en definitiva es lo que se firma entre la empresa, en este caso Consorcio Trébol, y la Municipalidad de Moreno. La Municipalidad de Moreno que contrata a Consorcio Trébol. Ahora, sí podemos ir buscando piezas. Y créanme que en un punto resulta entretenido porque una cosa es decir que nos estafan y otra cosa es explicar una vez más de qué manera la estafa se va consumando. Para lo cual nosotros hicimos dos movimientos por este micrófono y este programa. El primero, le explicamos a ustedes que la empresa solicitó en forma directa al Ejecutivo Municipal que se modifique la ecuación de aspectos que hacen a la redeterminación de precios. Y el Ejecutivo dijo, sí, cómo no, aceptamos ese cambio porque como no se actualizaba y el INDEC por ahí tarda y no es el índice justo, bueno, el Consejo Deliberante también entendió que era un reclamo legítimo de Consorcio Trébol. Segundo movimiento, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Ustedes lo tienen presente esto, lo de la Independencia de Estados Unidos, porque el Trébol parece una cosa realmente extraña y es una estafa incalculable ya. Ese día, en sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante, ya no todo el Consejo Deliberante, digo, en su composición, sino que el Frente para la Victoria decide dar lugar a un plan de adecuación del contrato. Esto fue así ratificado días después porque no nos llamaron de prensa del Consejo Deliberante para decir que había una sesión extraordinaria, también una falla nuestra, debemos admitir. Días después, charlando con nosotros, el concejal Benítez nos explica que se habían dado plazos de 30, 60, 90 y 120 días para la adecuación. Y nos llevó un tiempo a hacernos del expediente, son dos hojitas, de cómo está redactada esa ordenanza. Y la ordenanza 5.446 del día 4 de julio está no solamente muy mal redactada, sino que a esta altura tengo que pensar que está adrede mal redactada. O puede ser que las redacciones sean así. De aquí le voy a pedir al gringo una interpretación. Lo que vincula cualquier instancia de toma de decisiones del Consejo Deliberante, si envía un mensaje, una comunicación, una resolución, una ordenanza, no es lo que está escrito en el considerando los vistos, sino el articulado. Sí, el artículo primero, segundo, tercero, quinto, el que sea, el número que sea, es eso lo que vale, es eso lo que importa. Antes pueden poner que Moreno está extraordinariamente limpio. Pueden poner que se modifican dos artículos del pliego, el 5.11 y 5.12, que ya te voy a decir qué decían esos puntos o qué dicen esos puntos, porque la redacción, ¿sí? La redacción dice claramente que se aprueba las modificaciones, pero no establece el plazo. ¿A partir de qué plazo? Apruébase las modificaciones o el plan, sin definir el plazo. Entonces, el problema, y esta es la primera pregunta para mi compañero, es si no está definido el plazo, ¿una empresa va a cumplir con algo que no ha sido definido por el Poder Ejecutivo y Legislativo? ¿Está incumpliendo Consorcio Trébol o todavía no está prestando un servicio Consorcio Trébol? ¿Por qué no vemos camiones ploteados con el logo Trébol en las calles? Sí, quiero decir que los trabajadores que están en los camiones con el ploteado municipal tienen la chaqueta que dice Consorcio Trébol. Es como un gran almacén, ¿eh? Si no hay plazos, ¿el plazo es la firma del contrato? ¿No se interpreta de ese modo? Si yo firmo un contrato y establezco dentro de ese contrato, digo, me imagino que debe haber algún tipo de plazo en el sentido de en un contrato de alquiler, por ejemplo. Uh-huh. Se establece desde cuándo la persona, digamos, que toma posesión del inmueble puede hacerlo hasta la fecha que puede. Cuando deja de poder porque se termina el contrato de alquiler. Claro. En este caso no hay siquiera eso, ni siquiera un inicio del contrato en sí, ¿no? En términos generales, no hay siquiera eso. Hay un gris. Ajá. El contrato, a ver, acá hay dos cuestiones que... No es por un año el contrato, por 10 años, por 5 años. No, los plazos, a ver, lo que se está discutiendo, lo que se intenta discutir desde este programa es cómo violaron el propio pliego que ellos dijeron que era extraordinario. Es eso. Uh-huh. Y lo modificaron de tal manera que queda un vacío, un gris, no menor. Mirá, vamos a buscar la nota de Melamed que le hicimos la semana pasada. Es concejal del Frente Renovador. Ella fue una de las defensoras del pliego, porque se consideró que era lo mejor que podían hacer, pensando un Moreno casi perfecto. Bueno, el Frente Renovador, cuando llega este proyecto de ordenanza, sesión extraordinaria del 4 de julio, lo rechaza. Una de las que observa la redacción es Melamed. Y dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede decir que apruébase la modificación, artículo 1, de los plazos de inicio, sin decir cuáles son los plazos de inicio? Ese es el punto. Un articulado, modificando algo muy importante que era de pliego y contrato, tiene que decir cuál es el plazo de inicio. Si no está escrito, no existe. Por lo tanto, está en vigencia los plazos de inicio. Y si es así, hay un incumplimiento. Si hay incumplimiento, hay sanciones. Esos son los pasos normales. A propósito de lo que vos planteabas recién, ¿qué sucede si uno alquila? Bueno, te pueden sancionar, te elevan al interés, no sé. Hay herramientas que al propietario del inmueble las tiene, pero por una cuestión natural. Vos perdés como inquilino. En este caso se da al revés. El municipio no tomó posesión de su poder, sino que sigue entregándole a Consorcio Trébol todas las ventajas, pero más allá de las que uno imaginaba. No está redactado el plazo de inicio. Pero si querés, escuchamos a Melamed y después va a llegar ella misma a una conclusión, que es lo que nos puede explicar a nosotros por qué no hay camiones del Trébol en la calle. El Consejo no tiene participación en el contrato, ¿no es cierto?, de poder observarlo, mejorarlo, nada. Entonces, yo lo pedí para saber cómo quedó finalmente el contrato. Claro. Si se ajustaba a las cláusulas y condiciones establecidas. ¿No se lo dieron? No, la realidad es no. Después, sí, una vez adjudicado, sí, supuestamente ya estaba la empresa elegida y se tenía que poner en funcionamiento, contrato firmado, sí, vino en una ordenanza para modificar la fórmula, ¿no es cierto?, de redeterminación de precios. Redeterminación de precios, que a nuestro parecer, consultado con gente que sabe, ¿no es cierto?, en el área contable, era más apropiada. Bien. Acompañamos. Una cuestión. Sí. Eso lo pidió la empresa. Lo pidió la empresa, bien, sí. Pero estudiamos y vimos que no era algo descabellado. Sí. Pero después sí vino. Y después vino otro paso que también pidió la empresa. Pero ahí sí, ¿no es cierto?, uno que analiza, que estudia, nos pusimos firmes. ¿Qué le pasó a usted, concejal, cuando llegó la ordenanza que modificaba los plazos de ejecución? Después de haber trabajado y defendido y habiendo asumido una posición, sí, que no ha sido menor y que ha tenido, no, costos, ¿no?, y muchas críticas. Pero seguro, ¿qué le pasó a usted, seguro, cuando vio la ordenanza? Que los plazos de ejecución del contrato no eran los que usted había defendido y lo había defendido con su criterio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Lo defendí con el criterio de brindar lo que a criterio de uno, sí, consideraba que podía beneficiar al pueblo. La, sí, verdad es esa. Es lo mismo que ahora que estamos trabajando sobre un pliego nuevo, que es el del transporte. Sí. Bueno, yo puedo, viendo ese pliego, decir, bueno, no, ni me gasto en leerlo porque lo miro y digo, no. Claro. O decir, bueno, a ver, metemos nuestra opinión e intentamos modificar y que eso sea un pliego que pueda brindar en un parte, servicio. En parte, por bien, supuesto. Bueno, pero vamos. De más está decirte, sí, de más está decirte, bueno, y vos me conocés, Rubén, sí, que bueno, tengo el pliego, ¿no es cierto?, del año 2004, sí, y estoy cotejando artículo por artículo y hay variaciones en algunos aspectos. Sí. Después se mantiene. Sí, claro. La realidad es esa. Bueno, volvemos al momento donde llega la ordenanza. La ordenanza. En donde la empresa le dice al proyecto, al municipio, sí, que realmente no podía cumplir con el contrato. En el tiempo establecido al momento de. Claro, el problema, Rubén, sí, es que si vos firmás un contrato en una determinada fecha, el contrato es lo que a vos te vincula en cuanto al cumplimiento o incumplimiento. Desde ya. Y si la empresa prestataria del servicio que yo contrato no cumple, tiene sanciones. Claro. Bueno, ¿se dan cuenta por qué es claramente redactado con una intención? No sé, no porque Gradín ha hecho en la redacción de la empresa La Perrita, o del pliego, que después vamos a charlar sobre el artículo, no es el artículo, sino el número 55, es el canto a la desidia, ¿no? Es un culto a la desidia, que le importa nada, es decir, él tiene el poder y lo puede hacer así. Pero esta redacción, no es que sean brutos, ¿no? Lo hacen pensando cómo queda ese gris. Si los plazos eran los que estaban establecidos, no podía aprobarse esta ordenanza. Tenían que derogar la ordenanza, tenían que escribir ahí, a partir de 30 de noviembre entra en vigencia la totalidad del servicio. No lo escribieron. ¿Y por qué no lo escribieron? De acuerdo a mi interpretación, es que el 11 de julio ya no había más vínculo contractual del municipio de Moreno con la empresa Trébol, con Consorcio del Trébol, porque finalizada la prórroga, ya no había para inventar una nueva prórroga. Ya se había llamado a licitación, ya se le había adjudicado, ya se había firmado el contrato. No podían hacer un papelón de ese calibre. Fueron por esta vía, que la empresa presentó las facturas pro forma de la compra de contenedores, de los camiones. El tema es que no lo escribieron. Entonces, para mí, está incumpliendo el contrato, porque no se alteraron los plazos. No está escrito. Los plazos se interpretan, y por lo menos así lo interpretaba la concejal Melamed, en el sentido, bueno, y también vos mismo estabas argumentando en el mismo sentido, que los plazos son una condición de posibilidad de las sanciones. Claro. Si uno no establece el momento en el cual algo tendría que suceder, uno no puede decir, bueno, no sucedió, porque hasta que pueda hacerlo no ha incumplido del todo, porque bueno, se lo podrá apercibir, bueno, mire que todavía no ha cumplido todo, pero si no se supone que debe prestar el servicio 100% desde el inicio de la firma del contrato, es decir, que dentro del mismo contrato se da la posibilidad de que el cumplimiento sea en un futuro cercano, ¿no? Pero si ese futuro cercano no se delimita, entonces podría no llevarlo a cabo nunca y no recibiría sanción, porque no, claro, no hay un límite, digamos, para que la empresa cumpla con lo que debía cumplir. Va por ese lado, y nuevamente decir que si quisieran democratizar la información y si hubiera un cambio en el Consejo Deliberante, los concejales tendrían que tener el contrato. Pero como no tienen el contrato, nadie sabe qué está escrito allí. Mira, vamos a escuchar el segundo audio de Melamed. El contrato debe ser, digamos, dado el visto bueno por parte del Consejo Deliberante. No, porque el Consejo Deliberante es un contralor el Consejo Deliberante. Por supuesto. Ajá. Pero te digo que no, porque tampoco el Consejo Deliberante se ha ubicado en posición de fuerza, es decir, deme el contrato. A ver, el presidente del Consejo Deliberante o el Consejo Deliberante tiene que tener el contrato. Uh-huh. Después que lo quieran mostrar es otro paso, es otro momento. Por una cuestión, si querés vos, legal, un presidente del Consejo Deliberante debe mirar el contrato. Uh-huh. Debe mirar el contrato. Por eso, pero quiero decir, porque interviene directamente en la contratación. No, porque es el que avala, a ver... De algún modo, no quiero decir que sea el contratante, porque el contratante, por supuesto, es el municipio. Lo que hace el Consejo Deliberante es observar el pliego, que fue este el cambio que ofreció Wes. Miren, ahora yo les mando el pliego para que ustedes lo vean. Como copió el pliego de otro municipio, entonces se le hicieron muchas modificaciones. Con eso ya, no es que compró, generó un consenso para que la oposición, en su gran mayoría, diga, vamos a aprobar este pliego. Y vos recordarás las discusiones que seguimos manteniendo con Coppola, es que él, para él, el pliego es como el contrato. Y no, la verdad que lo que firma una empresa es un contrato. Compra un pliego, después firma un contrato. Al no tener el contrato, no sabemos qué está escrito ahí, en cuánto plazo. Pero si ponemos el segundo audio, Melamed, vamos a escuchar ahí cuál es el problema que se abrió ese día 4 de julio. Y el oficialismo lo aprobó, por supuesto. Para, orgánico, ¿no? Para poner en claro algunas cuestiones... Sí. Procedimentales. El pliego sería aquello que la empresa compra para poder ofertar, ¿no?, dentro de una licitación, y bueno, y definir un precio, digamos. A partir de eso es aprobado o no y se confecciona un contrato en base al pliego, pero no, claro, necesariamente igual. El convencimiento de los concejales es que el contrato debe preservar. El pliego no es una cuestión, y está bien hecha la aclaración o lo que intentás hacer, gringo, no es una cuestión de precio, sino cuál es el servicio. Ajá. Frecuencias, cantidad de camiones, contenedores. Está bien, pero me imagino que en base a eso, la empresa, las empresas que compiten, sí, en la licitación, dicen, bueno, esto que ustedes están pidiendo, esto que figura en el pliego, esto que es el servicio que ustedes están pidiendo, cuesta tanto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, la que menos, la mejor, la empresa que mejor ofertó fue Trébol. Apareció otra que puso un monto superior, entonces dijeron, nos quedamos con Trébol. Sí, y entonces... Hicieron el juego de la competencia, debía ganar Consorcio el Trébol. Claro está. Para que entendamos, el valor de la cuadra son 47 pesos. La otra empresa creo que ofertó 55 pesos. ¿No? No hay nada para discutir. Va Consorcio Trébol. Pero a partir de ahí se aseguró algo que es muy importante. Tratar de sellar la causa judicial. Por la cual Pontecorvo no ha hecho nada. Pero eso es lo que se buscó desde la Intendencia de Güez. Sellemos la causa judicial. Por eso se cambia la razón social y ya no es Consorcio el Trébol, sino Consorcio Trébol. A partir de ahí, foja cero. Para adelante es otra historia. Es otra empresa. Es otra empresa. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio de Melamed. Apruébase la modificación de los plazos de inicio. Bien. El plazo de inicio por los considerandos sería el 10 de julio. Usted es abogado, ¿no? Sí. Sí. Dígame, doctora, ¿no tendría que decir acá plazo de inicio 10 de julio? Porque el considerando es el considerando. Bueno, la ordenanza es el artículo 1. Bueno, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto tan light y digo, apruébase la modificación de los plazos de inicio. Y vos, que me conocés, te muestro el machete y mirá qué dice acá, claro, en esta preguntita. Claro, ¿cuáles son los plazos de inicio? No lo tengo establecido. No, pero no está escrito. Bueno, no lo tengo establecido. Bien. Entonces, supuestamente en los considerandos yo tengo un inicio el 10 de julio. Yo en los considerandos puedo decir que Moreno está todo asfaltado. Buah. En cada caso, sí, ¿cómo surge el plan de implementación de servicios para el comienzo del servicio público adjudicado a la empresa Consorcio El Trébol en los términos y condiciones que surgen de la presentación efectuada en el expediente administrativo tal a partir del 10 de julio? Ese expediente, concejal, el 48-78-15-24-96-S-2014. Sí. ¿Usted tiene ese expediente? ¿Quién tiene ese expediente? ¿En ese expediente no está el pliego y el contrato? No. ¿No? El contrato no está. ¿No está en este expediente? No. Yo lo que tengo es acá el plan de implementación de los servicios. Y entonces, realmente, lo he charlado y he dicho, señores, esto, nosotros, ¿qué pasa? No tenemos fecha cierta de ejecución completa del servicio. Y como en el considerando, ¿no es cierto?, porque surge del pliego, hay dos artículos, que es el 5.11 y el 5.12, que sí determinan cómo son los plazos. Sí. Y acá, eso se tira por la borda. No tenemos formas realmente de saber cuál es el plazo de inicio. ¿Cuál es el plazo de inicio del servicio completo? Bueno, vamos a poner el audio 3 y explicamos de la forma más pedagógica posible de qué manera te pueden joder con un sistema que dice ser distinto. Pero escuchamos el audio 3. Sí, algo que quería, digamos, recordar, sí, algo que hemos trabajado mucho en relación a algunos plazos y que tienen que ver con el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el cual tratábamos nosotros de identificar plazos en los cuales los funcionarios judiciales, mayormente los jueces, pero también los fiscales, en determinados momentos debían llevar adelante un requerimiento de la defensa o de alguna parte, en el caso del juez, y por lo general esos plazos son bastante laxos porque no consideran la totalidad del proceso, sino que ponen algunos plazos en cierta parcialidad del proceso, de la respuesta por parte del juez. Esto hace que el juez pueda dilatar, ¿no?, la concesión de una audiencia, la concesión o la decisión en relación a una prisión preventiva. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con qué se está jugando cuando uno pone o no pone un plazo. Y esto es en toda la línea de la ley. Ajá. En todos los fueros. En todos los fueros es así. Uno no pone plazo y bueno, está a consideración en este caso en la buena predisposición de la empresa a hacerlo o no en el momento que considere preciso, necesario, como sucede con el juez cuando no tiene un límite claro en el cual llevar adelante una decisión. Bueno, depende de su buen saber y entender. Bueno, vamos al audio 3. Escuchen con atención, vamos. Por lo tanto, tampoco tengo parámetros para saber si está incumpliendo o no, porque en el proyecto presentado por la empresa, con gran asombro, porque en última instancia yo, contratante, establezco yo, con claridad, y no la empresa, porque cuando uno va a tomar un crédito al banco, yo no le digo, gerente, mire, usted deme tanto y yo se lo voy a pagar de esta manera. El banco me dice, le doy tanto y paga así, y si no paga, incumplo. Claro. Bien. Entonces, acá la realidad es que el 5.11 decía que todos los servicios licitados se iniciarán dentro de los 30 días corridos a partir de la firma del contrato. De nuevo, y despacito. Todos los servicios licitados se iniciarán dentro de los 30 días corridos a partir de la firma del contrato. Eso. Ya no hace falta ni siquiera el contrato. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el punto 2? Vamos al punto 2. Dice que el concesionario o adjudicatario deberá prestar la totalidad de los servicios contratados dentro del plazo acordado a tal fin por la municipalidad, no pudiendo hacerlo en forma paulatina o parcializada, bajo apercibimiento de la aplicación de las multas que pudieran corresponder. Ahora, eso, yo leo esto, concejal, sí, que está acá. Sí. ¿Una modificación altera esto? ¿Lo altera la modificación tal cual está redactado acá? Porque esta es la ordenanza. La realidad, yo te diría que acá estamos frente a dos posturas que sería para discutir. Porque acá no me habla de derogación, sino me habla de una modificación y que tampoco está establecido los plazos. Porque leyendo el plan de adecuación que pide la empresa, tengo 120 días aproximadamente, 30 días aproximadamente. ¿En ese plan? Sí. Concejal, ese plan de 120 días, ¿dice 120 días para la planta de tratamiento? No, de distintas cosas, porque habla de los camiones, habla de los contenedores, habla de la camioneta, habla de los equipos. Reformulo entonces. Reformulo la pregunta. Sí. ¿La empresa Trébol puede tomar 120 días para poner los contenedores? Yo te diría que como está expresada esta ordenanza, puede tomarse 30, 60, 90, 120, 150, 180. ¿Cuál es el plazo tope? No lo tengo indicado. Che, no será esto muy técnico, gringo. Lo que estamos haciendo es entender cómo funciona el poder. Hay una contradicción. No, vos sabés que no hay una contradicción. Cuando uno la escucha a Melamed, dice, hay dos posturas. Para mí no hay dos posturas. Ajá. Porque, volvemos, uno puede tener dos posturas si discute políticamente esto. Y si lo discute técnicamente. Ahora, desde lo legal, no hay dos posturas. Porque el considerando, es decir, podemos armar ahora una ordenanza. Visto y considerando que la radio comunitaria... Ah, lo del plazo del 100% del servicio está en el considerando. ¿Cómo? Lo del 100% del servicio que debe ponerse en práctica, digamos. No, por eso. Nosotros podemos hacer ahora una redacción sobre lo extraordinaria que es esta radio. Ajá. Entonces, ahí ponemos todos los argumentos. El visto, sí, el considerando, sí, sí, el qué. Ahora, cuando llegamos al articulado, en el articulado tiene que estar lo que uno cree que no puede faltar. Uh-huh. Entonces, en el articulado se tendría que haber escrito... Se prorroga el tiempo de inicio completo de la prestación del servicio de las adjudicaciones concedidas a Consorcio Trébol. Eso no está. Así que no importa lo que se dijo antes, no importa lo que se escribió respecto a la modificación del 5.11 y 5.12 que dice que no puede haber un servicio parcial. Eso está escrito en el pliego, no puede haber un servicio parcial. Y eso está modificado. Eso está redactado como una modificación en el considerando, en el artículo, que es lo que uno tiene que hacer valer frente a una empresa. No existe. Ah, comprendo. Ese es el punto. La empresa dice, ¿qué me exigen si acá no está redactado? Yo recuerdo esta cuestión que tiene que ver, ¿no?, con los considerandos, el diferente peso, o mejor dicho, el nulo peso que tiene legalmente un considerando en relación al cuerpo de la ley. Recuerdo en cuando lo que se llamó y se sigue llamando la ley antiterrorista, cuando en los considerandos se mencionaba que, bueno, que no podía considerarse un acto terrorista aquellos actos que estuvieran llevados a cabo en defensa de derechos humanos y que no había sido incluido en los considerandos. Bueno, luego fue incluido en los considerandos, ya como, ¿no?, considerado como un triunfo, porque eso garantizaba, sabemos que no va a garantizar ni está garantizando nada. Pero bueno, se establecía esta diferencia, ¿no?, que fuera algo mencionado en los considerandos y otra cosa es que perteneciera al cuerpo de la ley, ¿no? En este caso ni siquiera está formando parte de la ordenanza, sino que solo parte del considerando. Claro, lo que llegamos a una conclusión tomando lo que vos decís, es que cuando se trata de intereses que hay que proteger, pero hay que lavar esos intereses a proteger, se puede trabajar en la dirección esta que vos mencionabas. Yo lo ubico en el visto, en el qué, en el considerando, yo lo pongo ahí como fundamento. Ahora, eso no es lo que tiene peso legal. Lo que tiene peso legal es lo que dice en el artículo 1 hasta el artículo 9, porque el 10, visto, forma, archívese y demás. Ahora, si no está escrito en la ordenanza, no está escrito en la ley, no está escrito en la resolución como parte de los artículos, no existe. Así que lo que estamos diciendo es que al no existir, de acuerdo a nuestro mínimo trabajo de razonamiento, es que la empresa Trébol está incumpliendo. Claramente está incumpliendo. Ahora, ¿puede la empresa decir, no han sido claros ustedes? Y los concejales dirán, este gradín tiene error de tipeo. Y entonces llegamos a noviembre, en donde más o menos pueden estar todos los contenedores y todos los camiones. Lo que nos sirve a nosotros, todo esto que estamos haciendo y que tiene un peso y que realmente es tedioso por momentos, es saber si desde julio hasta fin de año, ¿qué se le pagó a Consorcio El Trébol? Porque si nosotros, el año que viene, cuando se haga la rendición de cuentas, vemos que se emitieron facturas por julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y no vemos los camiones, es que nos robaron como nunca antes nos habían robado en 14 años. Para eso nos sirve. Sí, además hay que considerar que todo esto que nosotros estamos diciendo y que estamos tratando de interpretar y hasta cierto punto de adivinar, es debido a que es una caja negra el contrato. Porque qué dice el contrato no lo sabemos. Claro. Y lo que dice lo que puede llegar a decir el contrato es justamente que no hay plazos, que no hay problema que no se cumpla con lo que debía estar cumplido, digamos, desde el inicio del contrato, al 100% del servicio, o los plazos que estaban determinados en el pliego, ¿no? De 120 días, de no sé cuántos días, como para llevar adelante tal o cual servicio. Bueno, en el contrato lo dirá de algún modo, porque efectivamente el contrato tiene sí peso legal más allá de las ordenanzas, porque es un contrato, digamos, una obligación que se contrae entre un privado y, en este caso, bueno, no el municipio, y en ese caso, bueno, hay que ver, ¿no? Porque esto también hay que considerarlo, qué predisposición a la acción tiene el municipio ante un incumplimiento, porque si la parte que debe controlar y que debe hacer valer un contrato no lo hace valer, nadie puede obligarlo. Si yo estoy alquilando y no pago el alquiler y el dueño del alquiler me deja estar porque, bueno, porque tiene familia, por lo que fuera, y bueno, me paga cuando puede, y el contrato dice que que tiene que pagar intereses o que tiene que no lo hace. No es obligación, no tiene por qué hacerlo. Ahora, una cosa es disponer de una propiedad de un privado y otra cosa es disponer de los dineros de todos nosotros, ¿no? Que es lo que sí, hace el municipio. Por eso nosotros seguimos buscando el contrato. Es decir, si algún funcionario de la municipalidad nos quiere dar el contrato, se lo vamos a agradecer. O algún hombre del Consejo Deliberante. Trébol arrancó prestando un servicio en el año 2000, estimada audiencia, eran 6.125.000 pesos. Eso es lo que se debía pagar por año. El primer año, por redeterminación de precios, terminó en 9 millones y no paró de crecer. Hasta el último año de Arregui, que pasó de 36 millones a 72 millones. Después quisieron dibujar que no era el 100%, pero pasó de 36 a 72 millones y cerró la empresa Trébol cobrando más de 90 millones. Ahora, con este nuevo sistema, que son 6 días a la semana, Consorcio Trébol puede llegar a cobrar 170 millones. Ya no cubriendo todo el territorio de Moreno, sino dos zonas. Dos zonas, porque Cuartel Quinto quedó en manos de la municipalidad. Y no hay recolección de residuos. Y además con unos recorridos que no solo son incumplibles, incontrolables, y yo creo que en algunos casos, innecesario en muchos casos. Es factible. ¿Esto qué se traduce? Que con un servicio que le están pagando 6 veces por semana,

love me like she do me. She do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Estás escuchando Recorte Informativo. Es un lunes que nosotros lo tomamos como un tiempo de arranque. Si mañana salimos al aire es porque las gargantas no quieren más. Eso. Bueno, tiempo de arranque y de explicación y de información, además de entregar opiniones que puedan fundamentar alguna idea. Es muy necesario en estos tiempos de altísima desinformación, porque es altísima la desinformación y hay un descarte, aun cuando se entrega esto que es una herramienta y un insumo. Con Bernardo hicimos hace 15 días atrás un brevísimo ejercicio radial de comparar los pisos de la Perlita, los actuales, los recorridos actuales, y los que aparecen en el pliego de bases y condiciones que está bajo tratamiento hoy del Consejo Deliberante. Se copiaron las calles. Espero que algún concejal haga el trabajo de definir de qué manera se colocan allí en el pliego elaborado por la Municipalidad de Moreno recorridos de zonas intercomunales. Es decir, que se meten en otro distrito, por lo tanto no pueden ser comunales. Esto que es de cajón, muy básico, debe ser explicado una y otra vez. Un recorrido puede ser el de Banco Provincia. Pero como se copió de la misma página de la empresa lo que hoy está, se da por válido y cierto que no está mal. No es algo simbólico. Es quién ha definido y quién define el peso específico del servicio, no como un derecho. De nuevo volvemos al punto anterior, ese que estamos hablando de la basura. Ahora, sería injusto si no le contamos a ustedes y no tratamos de explicarles a ustedes que hay algo que fue introducido por Mariano Hues en el pliego de bases y condiciones, no de la basura, estoy hablando del transporte en este momento, que da cuenta de una pelea que va por abajo, que tiene que ver con caracterizaciones que hace el intendente respecto a la política y el año 2015, y que no es, a ver, expresión de un alejamiento de Hues con la empresa La Perlita, sino con una distancia prudencial, intentando retomar un mejor vínculo, o bien, yendo a un esquema parcial de adjudicación, que puede ser por sección, o puede ser por tarifa, puede ser que se le dé a una empresa, la sección de cuartel quinto, y de esa manera tiene un impacto muy serio en la empresa La Perlita, porque ¿qué hace con los colectivos? Mantiene la misma cantidad de personal. ¿Y a dónde está dentro del pliego esto que expresa un enfrentamiento, un probable enfrentamiento y una guerra declarada entre Hues y La Perlita? En la base metodológica de puntaje. Hay un artículo en esa base metodológica de puntaje que está en el pliego, que si el Consejo Deliberante o alguna fuerza del Consejo Deliberante tiene espalda para construir consenso, se modifica y estamos hablando de otra historia. ¿Lo puede hacer el Consejo Deliberante? Sí, puede modificar el número 55. ¿Y qué es el número 55 del pliego de bases y condiciones? Hues pensó un esquema, primero de recuperación de algo perdido, y segundo de ponerle un par de cascotes bien grandes a la empresa de La Perlita. O se acomodan como se tienen que acomodar, o que entra al juego un poco más lo que es la nueva metrópoli. Ustedes recuerdan que nosotros trabajamos mucho el ingreso de la nueva metrópoli al barrio Los Hornos. Un día esa empresa que tiene los colectivos blancos, que tiene una cabecera sobre la ruta 24, entró a Los Hornos. Esto derivó que un grupo de remiseros, los mafiosos de ahí de Los Hornos, empezaran a buscar la forma de impedir que ese transporte público, que había ingresado de manera ilegal a prestar un servicio de conexión de los vecinos de Los Hornos, de la calle Portugal al fondo, y la ruta 24 hacia José C. Paz, no se prestara más. Después de lo que ocurrió, de denuncias policiales y que llegaron a la justicia, se ratificó esto. Es un servicio intercomunal que da la nueva metrópoli, es decir, fue autorizado por la provincia. Esta empresa es la que Hues toma como referencia y decir, Perlita, aquí está la nueva metrópoli. Colectivos se consiguen rápido. Personal, ni qué hablar. El 55, estimada audiencia, tiene que ver con la propuesta de mantenimiento de infraestructura vial, arreglo, mantenimiento, reparación de calles. La empresa que presente la mejor propuesta de mantenimiento de infraestructura vial se queda con el gordo de Navidad. Porque este plan ofrece 55 puntos. Luego, 20 puntos por la evaluación del material rodante, 10 puntos por estructura operativa y 15 puntos por antigüedad como concesionario. Entonces, la llave para comprender lo que hizo Hues es, La Perlita tiene que presentar una propuesta de mantenimiento de las calles que rompió. La nueva metrópoli todavía no rompió ninguna calle, estará rompiendo las calles de cuarto y quinto. no todas las calles. Inclusive como son empresas pasantes, como se llaman, toma arterias que son básicamente provinciales. Entonces la nueva metropol puede presentar la mejor propuesta de mantenimiento. Puede decir, vamos a dejar las calles todas de hormigón. Total, es como el trébol, incumplible. Pero presenta la mejor propuesta de mantenimiento. Entonces dice Wes, y quienes analizan esto, 55 puntos para la nueva metropol. La perlita, haciendo la mejor oferta y llevándose los 20 puntos por la evaluación de material rodante, 10 puntos por estructura operativa y 15 puntos por antigüedad, perdió la licitación. ¿Se entiende por qué el número es 55? Y porque la interpretación de Mariano Hues es que Prieto no va a jugar con él. Prieto es la perlita, no Cristina Mesa. Prieto es la perlita. No va a jugar políticamente con él. Que Prieto puede jugar con un adversario de Hues. Entonces, el momento es hoy, ahora, ahora es cuando. Y ahí aparece el 55. Por lo tanto, la pregunta, después de explicarles esto a ustedes, de que efectivamente hay algo que Mariano Hues instaló en el pliego, que es una pequeña bomba, es una pequeña bomba, porque la perlita es la empresa de Moreno. Pero la perlita tiene 50 años en el distrito. Es quien desactiva esta bomba. Y lo puede desactivar el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante puede modificar este capítulo, o esto que estoy leyendo, y diciendo que, bueno, en realidad la propuesta de mantenimiento de infraestructura vial se va a llevar 15 puntos. Se altera este sistema de puntaje y se terminó, gana la perlita. Ahora, quien lo haga, deberá asumir el costo que seguramente el Frente para la Victoria utilizará para decir, ¿vieron que ellos son la perlita y nosotros no? ¿Vieron que Hues nunca tuvo nada que ver con la perlita? Que quiso enfrentar a la perlita, pero ha sido la oposición que modificó esto, que claramente nos daba a nosotros la posibilidad de vencer al monopolio. Algunos aguardan eso. Haciendo por abajo el trabajo de decir, por favor, modifiquen esto, porque si no estamos en un soberano problema. Y todavía no actuó, estimada audiencia y Bernardo, no actuó el gremio. No actuó el gremio. Pero ¿qué pasa si UTA mañana dice, che, por este esquema que se rompe el monopolio construido por este gobierno, quedan 100 compañeros en la calle? ¿Qué hacemos? Se está jugando fuerte, como se dice, ¿viste a nivel nacional con los buitres? Que dice, juegan fuerte. Bueno, a nivel local se está jugando fuerte. Y este es el mes, agosto, en donde se debe aprobar el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación de transporte público. Basura en primer lugar, transporte en segundo. Espero que esto sea útil y que se comprenda que la información que estamos entregando es información del pliego, de las ordenanzas y de la discusión política de fondo. Para que nadie se sorprenda y sepa cada uno cómo actuar sin hacerse el distraído. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona.

Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. De respeto que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vascarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita, y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Aguardamos la comunicación telefónica con la señora Mónica Gatica antes del cierre del programa. A propósito de lo que la semana pasada decía en esta radio, en este programa, Bernardo Cardoso, de la cooperativa Volver a Empezar, que hay una exigencia, a partir de una resolución del INAES, que deben darse los pasos necesarios para poner al día los papeles de las cooperativas. Entonces, amablemente la señora Gatica nos va a llamar para responder algunas inquietudes que tenemos. Eso por un lado. Lo segundo, teníamos pautado hoy la nota con Victoria Moyano. Está con broncoespasmo, se siente muy mal, nos pidió disculpas, pero es imposible que ella pueda hablar, salir al aire. Sí, nos pudo decir que tiene las secuelas. Y esto es consecuencia de los gases que le tiraron dentro del auto. Y del gas pimienta. Y nosotros no podíamos empezar este programa o este lunes sin charlar con ella y, ante la imposibilidad, sí hablar con ustedes. ¿Qué está expresando Lear? ¿Qué dice Lear? Si todas las semanas tiene que haber una movilización de Lear. En la agenda de los medios alternativos, ya un lunes se encuentra marcha por Lear. Y una pregunta para nosotros. Lear y Patti. Patti cerró y se fue a San Jorge. Entonces, lo que ocurre ante una situación tan fuerte en términos mediáticos es que pareciera ser que el conflicto más importante y tal vez único conflicto sea Lear. Y no es el único conflicto. Pero es el que genera y llama la atención y se asegura la cobertura de los medios masivos de comunicación. Ocurrió la semana pasada. Y aún con la presencia de los medios masivos de comunicación, lo que hizo Gendarmería fue un acto de poder expreso, explícito, sin importar los medios, porque en definitiva lo que estaba haciendo Gendarmería es lo que por consenso social se ha construido. No corten las rutas. No corten las rutas. Y esto me parece que es un tema que no encuentra un cauce de debate. No encuentra cauce de debate esto del piquete o del corte de calles. Se puede dar como se da, como viene, como suceda. Y lo que sucede es que Gendarmería tiene la orden de liberar la ruta. Y si tiene que romper un auto, y si tiene que arrastrar a dos compañeras, si tiene que golpear de forma salvaje al conductor de un auto, no es que lo piensa, lo hace. Infiltrados por doquier. Civiles que juegan a ser compañeros de la lucha y que aportan los servicios de una gendarmería que ya, sin ningún tipo de reparos, además de golpear, filma, graba, hace la fotografía que quiere y avanza. Lo que estoy diciendo es que lo que ocurre en la Argentina no es únicamente LEAR. Y debemos avizorar, me parece, Bernardo, el peligro de situar todo en LEAR. Porque además hay posturas que se referencian en lo que pueden hacer desde sus bancas, no sé, Bregman, Castillo, llevando a esos puestos institucionales un reclamo que está hoy en la calle y que tiene en sí mismo el reclamo un poder realmente atractivo, en el sentido de que LEAR rechazó lo que la justicia ha decidido, que los delegados vuelvan a planta. Entonces, LEAR dijo, me cago en eso, cierro la planta 15 días. La pregunta es, en la planta, que es la que nos hicimos hace tiempo, dentro de la planta, si no están los delegados, ¿qué sucede? Creo que vos lo trajiste hace poco cuando analizábamos lo de los docentes. A ver, en una fábrica lo que se para es la producción. Ahí entra a ver y a existir una fuerza homogénea entre el afuera y el adentro. Si los delegados no están adentro de la planta, la pregunta que me hago es, ¿los operarios que quedan necesitan de los delegados para organizarse y parar la producción? No es algo fácil, porque probablemente LEAR diga, bueno, vamos a echar 50 más. Pero Danelli, que es una gráfica, ha cerrado sus puertas. Las suspensiones y despidos en las plantas automotrices de Córdoba son constantes. En Quilmes, otras fábricas pequeñas se están cerrando. Es decir, hay algo que nosotros no lo podemos medir ni dimensionar, ni siquiera podemos hasta el momento buscar teléfonos que nos permitan poner al aire todos los conflictos que están apareciendo y que son reales, además de LEAR. Porque si mañana se le ocurre a LEAR junto al gobierno provincial y nacional decir, listo, que vuelvan los delegados, se terminó. No hay más problemas. Se alcanzó un triunfo. Esta es la victoria. Son preguntas que me hago, nada más. Son muchos los conflictos, no solo de docentes, no solo incluso de trabajadores de la salud, sino también los que estamos presenciando y de los que estamos charlando en este mismo momento, que son los trabajadores fabriles, los que pertenecen a las industrias y en muchos casos, y como en estos casos de LEAR y de Donnelly, son multinacionales y son fábricas de primera línea y que están cerrando sus puertas, que están reduciendo la producción y que están cesanteando trabajadores de manera estratégica, sistemática, táctica, digamos, no es algo coyuntural, no es algo que sea un impasse o un momento del momento, algo que esté pasando y que vaya a pasar en el breve tiempo, sino que es algo sostenido y que se viene dando como tendencia. Ante esto, los trabajadores están obviamente reaccionando y tratando de organizarse como para defender sus puestos de trabajo. Esto me hace acordar también a obviamente en menor medida, pero a momentos de las privatizadas, ¿no? El momento en que en la década del 90 se privatizó las empresas del Estado, obviamente que en otro contexto y con otras implicancias, no ese es el paralelo que quiero hacer, no es eso lo que quiero decir, que estamos en los 90, sino que lo que quiero decir es que es un momento de retraimiento de la capacidad de movilización de la clase trabajadora y lo que está sucediendo ahora tiene más que ver con defender con los nuevos puestos de trabajo ante un inminente despido, ante inminentes despidos importantes y de una gran un gran sector de los trabajadores fabriles, y no por luchas que tengan que ver con mejores condiciones de trabajo, con reivindicaciones que tengan en vistas, digamos, un sostenimiento y que se esté dando en un momento de industrialización y de dependencia por parte de la burguesía de la clase trabajadora, como sí se dio, por ejemplo, finales de la década del 60, principios de la década del 70, en el cual lo que la clase trabajadora estaba realizando en ese momento tenía más que ver con una ofensiva que intentaba seguir progresando en una lucha contra la patronal. En este caso, bueno, lo que estamos presenciando tiene más que ver con una defensa de los puestos de trabajo y de intentar reorganizar democráticamente desde las bases y desde los cuerpos de delegados en las comisiones internas contra la burocracia instalada. Y contra el Estado también, por supuesto. Sí, hay que recordar que esto lo hacemos como una ayuda a memoria, ¿no? Encontrar esas categorías a las que nosotros hacemos tanta referencia e insistimos todo el tiempo. No olvidar que el año comenzó el 1 de marzo, el año político, si quieren ustedes, en la apertura del Congreso. Cristina Fernández de Kirchner logró que Laura Alonso emitiera una sonrisa que mereció las principales fotos y portadas de los diarios. La misma presidenta de la Nación dijo: hay que encontrarle una solución al tema de las protestas en las calles. O se olvidan. Fue este año. El presidente del Consejo Escolar, José Barreiro, charlando con Recorte Informativo, dijo: esto no es el 2001. Claro, por supuesto. Es 2014 esto. Entonces, cuando se dice en forma tan livianita que el 2001 es aquello que vivimos, y solamente con un escenario parecido se habilitaría una protesta, se incorpora eso. Se incorpora de manera tan fuerte que se asume que estamos muy bien. Que aquello fue el argentinazo, entonces tendríamos que revisar qué tipo de argentinazo fue aquello. Fue algo extraordinario para muchos. Ahora, al ser tan extraordinario, la hegemonía lo tomó como la referencia para decir: solamente sería posible que nosotros entendamos una expresión de ese calibre y magnitud con algo igual o peor a lo que ustedes vivieron. Y si esto es peor, en la observación que se tiene, ¿quién lo define? Lo define, la institucionalidad. De allí que Cristina Fernández arrancó el año diciendo y pidiendo esto: pongan un límite a la protesta callejera. Como el proyecto no salió y el proyecto copiaba, Algunas categorías represivas como protesta legítima o protesta ilegítima, tomando algunos pasajes del pinochetismo en Chile, en la redacción, dijeron, esto es mucho, se van a dar cuenta. Como la ley no está, está Berni, y está Gendarmería, ¿hace falta la ley? Es una pregunta. Queríamos charlar hoy, ha sido imposible contactarnos con Castillo. El diputado Castillo hizo alguna denuncia penal contra el señor Berni a partir del acto de brutalidad represiva que sufrió Victoria Moyano y otras compañeras y compañeros la semana pasada. Porque claro, una cosa es discutir la ley que evita los cortes. Ahora, los apremios ilegales y las torturas, ¿qué hay que discutir? Es decir, además de lo que puede hacer en la Cámara de Diputados, lo lleva esto a la justicia y dice, Berni es responsable de las torturas que sufrió Victoria Moyano y la compañera que estaba dentro del auto. Para saber hasta dónde se animan. O en verdad, hacer lo que corresponde. Porque ya se extralimitó Gendarmería. En el caso de Patty, lo dijo un compañero en esta radio, en este programa, Gendarmería está dentro de la planta garantizando que se puedan llevar las máquinas. ¿Qué seguridad que otorga el gobierno para que se vacíe una planta que se va a San Jorge dejando más de 100 familias en la calle? Pero cuando sea necesario aparecerá Diana Conti diciendo vamos a reemplazar algunos artículos, ¿no? Porque esa es la propuesta de Conti, que es la abanderada de la defensa de lo obtenido hasta aquí, y que esto no puede ser puesto en discusión ni a juicio de los sectores de la izquierda tonta o bruta que no entiende lo que es un proceso histórico. La diputada Conti invita a los gobernadores a adherir al proyecto de forma que crea una comisión de mediación dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá intervenir de inmediato ante cualquier protesta con exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto. Si yo leo esto, o si usted lee esto, decía, esto es otra cosa. No, esto es lo que estaba pidiendo Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Una comisión de mediación que intervenga de manera inmediata cuando se den protestas con exteriorizaciones que afecten a terceros ajenos al conflicto. ¿Qué es esto? Bueno, si vos vas por Libertador con tu coche y a 200 metros hay una movilización que hace ATE, están afectando tu derecho. Entonces, tiene que haber algo que es una mediación, y la mediación es saquen a los de la protesta, pónganlo en la plaza, mediemos. A ver en qué momento se puede hacer la protesta. Y si no entienden, bueno, intervendrá la policía y luego la justicia. Esta es la propuesta del kirchnerismo hoy, no marzo, hoy. ¿Por qué? Porque si uno mira Lear y entiende Danelli y entiende los despidos de cooperativas en la zona o en la zona industrial de Córdoba-Santa Fe y mira para el norte y para el sur, se observa el desarrollo del modelo, no hay manera de no pensar que tienen que sacar algo parecido a esto para decir que lo actual no es el 2001 y por lo tanto todos aquellos que vayan a la calle son desestabilizadores y son funcionales a la derecha. Punto. Es eso lo que se está preparando en estos días. Y va a salir. Porque la clase política argentina quiere que salga. Y porque hay organizaciones sociales que entienden que esta ley es necesaria. Entonces tengan presente, porque es un día para nosotros de información, tengan presente esto, comisión de mediación. Cuando escuchen comisión de mediación, hagan la relación directa con la ley antipiquetes, o mejor dicho, la ley que impide que vos seas libre para protestar. ¿Está? Eso es lo que se prepara. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Tema de One Direction, nos vamos, dejamos recorte hoy, espero que mañana podamos hacer notas y hablar. Estamos ahí, al borde. Gringo, ¿algo para aportar en el cierre? ¿Tema musical? Tema musical de Clash, I Fought the Law. Muy bien, nos vamos con I Fought the Law, de Clash. ¿Para qué puede ser el tema? Pará. A ver si es la señora... Ah, es el otro teléfono. Es la señora Gatica, no queremos quedar mal con la señora Gatica. Si es que llama ella. Estamos ahí en el cierre de recorte informativo de esta mañana de lunes. Gringo, ¿me levantás la música de Clash? Nos vamos. Habrá Gatica mañana. Seguramente. Nada más, ¿no? Nada más. Nada más. Nos vamos. Chao, gracias por estar ahí. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.